con la cobertura de la sesión del Consejo Deliberante, me perdí el cierre de la muestra de cine Lucas de Mare de la Barría. Y leyendo las crónicas periodísticas, me arrepiento absolutamente. Eduardo Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. Buen día a toda tu audiencia. Bueno, ha finalizado una nueva edición de la muestra Lucas de Mare. ¿Qué evaluación se saca, Eduardo? Mira, muy satisfecho, Jorge, realmente, porque ha sido una muestra que ha tenido muchos momentos importantes y en particular un buen acompañamiento del público de la Barría. Un desafío porque se desdobló además con el Festival Internacional de Cortos y se cambió de fecha prácticamente, se adelantó, ¿no? Sí, exactamente. El año pasado realmente en el mes de noviembre, con el cambio de horario y con los días realmente tan lindos de noviembre, la muestra sufrió mucho la ausencia de público. Y en particular esta competencia que teníamos nosotros mismos entre dos eventos paralelos. Así que creo que ha sido buen resultado, por un lado anticipar la fecha y por el otro lado esta separación entre lo que es el Festival de Cortos y la muestra específicamente, ¿no? Anoche se lo distinguió un colaborador incansable que tiene la muestra de cine y otras actividades culturales de la Barría, como es el Jorge Popialavito. Sí, realmente muy justo el reconocimiento, fue una idea de gente de la comisión organizadora. Jorge ha participado de la muestra Lucas de Mare desde la década del 80. No es la primera vez que reconocemos a gente que ha tenido la iniciativa de formar parte de aquella comisión, que era una comisión de cinéfilos que lo hacían con esfuerzo propio. Jorge estuvo desde muy joven en aquella comisión y luego con la recuperación de la muestra en el año 2002 fue un ferviente defensor y colaborador, y como vos bien decías, es una persona que uno la ve en toda la actividad cultural con un espíritu de colaboración muy amplio que es muy difícil de igualar, así que fue un justo homenaje. Y estaba muy contento realmente. Uh-huh. Y creo que como momento culminante, me estoy refiriendo porque no llegué cuando terminó, Eduardo, fue la salida en sala por vía telefónica de Leonardo Fabio, ¿no? Sí, bueno, ayer tuvimos la entrega del premio del público que recayó en el documental Mundo Alas de León Gieco. Estuvo la directora del ballet integrado que participó de la película, Susana González Gómez, para recibir el premio. Luego también tuvimos este homenaje a Jorge. Y bueno, la sorpresa de la noche, y que realmente la pudimos concretar, vos que sos hombre de radio, sabés la inestabilidad que tienen las comunicaciones muchas veces en el momento oportuno que uno quiere concretar. Una situación muchas veces no se da y ayer pudimos hacerlo. Fue la comunicación vía telefónica con Leonardo Fabio, un emblemático director, un hombre de la cultura de nuestro país. Sí. Que realmente él no puede movilizarse, no está saliendo a los festivales, y bueno, nos pareció importante que estuviese presente con su voz. Que además del saludo, también comentó por qué Aniceto, que es la película que vamos a estar proyectando hoy como bonus track en el Teatro Municipal, y también anticipó un poco su próximo trabajo, una película que se va a llamar El Mantel de Hule, y realmente fue un momento muy emotivo en la sala, y bueno, un brillo para el cierre, porque es una perlita, tener a Leonardo Fabio en vivo ahí en el teatro, ¿no? Todos los años en el acto de cierre se comunica o se rubrica la realización de la muestra siguiente. ¿Se hizo esto ayer? Sí. En realidad no hubo discursos institucionales, pero quedó planteado ya la realización de la muestra para el año que viene. En el acto estuvo el intendente Echeverri y bueno, con él ya hemos hablado y anticipamos también para el año que viene que se va a realizar el Festival de Cortos y la muestra Lucas de Mare, como así también la muestra de cine en la cárcel, que ayer estuvo uno de los internos, realmente habló muy bien sobre lo que fue la muestra en la cárcel y también, bueno, dando a conocer el voto de los internos para la película Música en Espera, de Hernán Godfrey, como la elegida en la cárcel. Pero bueno, te decía, realmente hemos confirmado estas dos actividades para el año que viene, ya son parte del calendario cultural de la ciudad, y creo que tanto el FICO como la muestra han tenido un desarrollo muy cuidado desde la parte organizativa, por suerte con muy buena repercusión de público, y con unas presencias, si bien no todas las que habíamos planteado de actores y directores, pero en su gran mayoría que vinieron a darle brillo a esta muestra, ¿no? Enorgullece como la barriense que cada persona que viene, invitada, actores, directores y demás, destacan la cordialidad de la organización. Sí, ayer fue importante, en el momento de la charla con Leonardo Fabio estaba en el escenario Claudio Zambi, que es el productor de la película, uh-huh. y destacó de manera muy especial el teatro municipal. Pero además te digo sinceramente que cuando entablamos la conversación con Leonardo Fabio en la previa, que lo hizo el productor, hizo el llamado y habló primero con Chela, con su actual pareja, y después con Fabio, no salía del asombro del cuidado de las instalaciones del teatro, de la sala. Así que bueno, muy impactado. Para nosotros algo que lo tomamos de manera natural, como tantas cosas en la ciudad, ¿no? Tan importantes que las naturalizamos y que realmente nos falta la visión de la persona que viene de afuera para darnos cuenta lo importante que tenemos. Gracias, Eduardo, muy amable. No, gracias a ustedes. Eduardo Rodríguez, subsecretario de Cultura, Educación y Turismo, ha finalizado la muestra Lucas de Mare. Bueno, nos comentaba lo que ocurrió anoche en la sala del Teatro Municipal.